Entonces somos Movimiento. Ahora sí te escucho. Amigas, amigos, amigues, ¿cómo andan? Buenas tardes o buenas noches, buen día, según a qué hora estés escuchando esto en formato podcast. Si es en vivo, buenas tardes. Mi nombre es Pablo Olivera Pulp. Esto es Ahora sí te escucho, una iniciativa de Radio Pedal para dar a conocer la música emergente de Uruguay, como decía la presentación. Y ya sin más preámbulos, Paola Melgar, acá en el estudio de Radio Pedal. ¿Cómo anda? Feliz. Ahora este lunes voy a aprovechar para no quejarme y para decir solamente que me siento totalmente extasiada de abrir un nuevo programa de Ahora sí te escucho, de estar acá difundiendo la música emergente nacional y de compartirla contigo y con Sanfer del otro lado del vidrio. Hola, queridos, ¿cómo andan? Perfectos. Me alegro, se los ve perfectos. ¿Te parece, Pablo, si nos vamos un poco a la música? Sí, pero... No sin antes. Le pedimos al operador que ponga los audios que dan cuenta de por qué esto es un programa sobre música, música emergente, por lo tanto, envíanos tu proyecto y te venís acá a Radio Pedal una horita de entrevista, así que hacelo a los siguientes medios de comunicación. Seguinos en Instagram y Facebook. Ahora sí te escucho. Ahora sí te escucho. Escribinos a ahorasitescucho@gmail.com. Como siempre, abrazo grande a Andy Falcone. Su disco Grimorio ya está disponible en plataformas digitales. Le buscan ahí como Andy Falcone y bueno, se escuchan 7 temas intensos, bailables y contestatarios. Abrazo, Andy. ¿Y ahora sí? Ahora sí, ahora sí nos vamos a la música. Estábamos escuchando Música para Búhos, de Música para Búhos. Tenemos acá en cabina parte de todo este colectivo de músicos y poetas, Gabriel Tellia y Gonzalo Martínez. ¿Cómo están? Muy bienvenides. Muchas gracias. Buenas tardes para todos y todas. Buenas tardes, gente. Bueno, más allá del gusto de tenerlos por acá y de que vamos a hablar de la banda, para ir empezando, ¿cuál es el rol de ustedes en Música para Búhos? Bueno, yo toco la guitarra, entre otras cosas, porque uno a veces con el instrumento piensa que hace muchas más cosas de lo que de lo específicamente técnico, pero sí, está acotado a la guitarra arriba del escenario. Pero bueno, implica otra gran cantidad de cosas pertenecer a este colectivo, más allá de lo que uno esté realizando concretamente. Esa es la idea. Claro. ¿Y vos, Gabriel? Algo parecido a lo que dice Gonza. Toco la guitarra rítmica, acompaño a Gonzalo a veces con alguna melodía, y canto. Y musicalizo algún que otro poema. ¿Componés música? Bueno, está, sí. Componemos. Ahí va. Componemos a medida que va pasando el tiempo, nos vamos componiendo entre todos, en realidad. Porque esto cuando arranca con una forma muy minimalista, y a medida que el grupo se empieza a agrandar, empieza a aparecer gente, empieza a transformarse todo, ¿no? Digo, y va mutando y bueno, hasta llegar al disco, que creo que estaba sonando uno de los temas en un principio. Está sonando el tema que da nombre también a la banda, y es interesante que dijiste cuando arrancamos era muy minimalista. Déjame contarle a la audiencia, que quizás alguno recuerde, que Música para Búhos participó de la primera edición de Ahora Sí Te Escucho, cuando tenía otro formato e implicaba una selección a partir de un benemérito jurado. De un benemérito jurado que decidió que Música para Búhos tenía esa impronta interesante como para formar parte de este proyecto. Y entonces estuvieron por acá hace ya 3 años, ¿no? 2019, que era cuando arrancaba Música para Búhos, un poquito después, ya tenía un poquito de forma. ¿Cuándo arranca Música para Búhos? En realidad Música para Búhos siempre ha estado, siempre ha existido. Porque siempre ha estado esa inquietud de querer generar un mundo en el cual esa cosa utópica que todos tenemos dentro la podamos hacer funcionar. Pero el puntapié inicial arranca ya por el 2003, con una cosa muy, muy particular, que fue un taller literario que había en la Comisión de Fomento del Barrio, Aires Puros, y había uno de los poetas que es parte también de este proyecto, Wilson Javier Cardoso, era el que la estaba dando. Y a raíz de eso a mí me surgieron determinadas inquietudes, sobre todo con el tema de musicalizar poesía. Y ahí quedó esa semilla que fue germinando de a poco. Un buen día había una serie de canciones. Wilson me invitó para ir a creo que se conmemoraba el Día del Libro allá en Rivera. Y fui con otro amigo, con otro guitarrista, Fabián. Así que el formato en ese momento era muy, pero minimalista. Yo en el 2017 grabé un demo con un montón de canciones solo, o sea, guitarra y voz, que fue lo primero que escuchó Gonzalo. Y en el 2019 lo vuelvo a ver a Gonzalo, que es compañero de música de toda la vida. Yo, mi primer banda fue con él, o sea, ya en el año 92, 1992, en el otro siglo, así que imagínate, esto nos delata. Es como una especie de eterno retorno ahí, juntarse otra vez para tocar. Exacto. Y se vuelve con otras experiencias, con otras cosas, y hacer un poco realidad eso que te comentaba antes, de generar algo en lo cual es como uno le gustaría que fuera el mundo. Por decirlo, algo que es diverso, que tiene un montón de todo el mundo puede participar, meter la cuchara, en la manera que cada uno lo crea conveniente y se cope hacerlo, ¿no? Digo, o sea, no, yo qué sé. Entonces, por allá por el 2019 ya estaba Gonzalo Martínez, estabas vos, estaba Roque Duarte Gonzalo, también. Mirá, Gonzalo y Roque entran con fuerza después de lo que es la ida a Cartagena, porque pasa que a raíz de esa primera visita a Rivera con lo que fue el Día del Libro, viene después el Librera, que es el primer festival internacional de música y poesía que se realiza en la ciudad de Libramento, donde ahí yo conozco a todos los poetas que están en ese primer disco, ¿no? Que es el Librera, que es el que nosotros estamos presentando ahora. Después hablaremos del tema. Hablamos, después nos metemos en el disco. ahí aparece Eliana Lucián, ahí aparece René Fuentes, Rafael Courtoisí, José Luis Machado, Marcelo Sosa Guridi, y a raíz de eso surge una invitación para un festival también internacional de música y poesía en Cartagena de Indias, Colombia, en ese 2019. Después que volvemos de Librera es que empezamos con Roque, o sea, Roque también lo conocíamos de la vuelta, y ahí me encuentro a Gonzalo caminando por el centro, una casualidad increíble, y ya inmediatamente intercambiamos teléfono y dije, vos, mirá, Gonzalo ando haciendo esto, pim pum pam. Ya, y para finales ya del 2019 ya estábamos armando un formato ahí con dos o tres guitarras, cajón. Es más, el disco se empezó a grabar en ese formato. Guitarras y cajón. Y después mutó por completo. Hasta mutó en qué, digamos, para darle una idea a la banda. A la gente, audiencia. La gente está escuchando. Sí, a la banda también necesitaría que tenga una idea de eso. Espero que nos estén escuchando también. Nah, fue toda una transformación, una metamorfosis dentro del estudio. Claro, ya el cajón no está, hay una batería, hay hay bajo. Sí, sí, sí. ¿No? Coros. Uh-huh. Lo cual, por lo que vos dijiste anteriormente, no implica que el día de mañana vuelva al cajón, o sea, es como no, que... No, es que la idea justamente es que no haya un plan definido, que no haya una no sé, ¿a dónde vamos? Es que en realidad esa pregunta, ¿a dónde vamos? No nos las hacemos nosotros mismos. En realidad tratamos de llevarla a cabo. A medida que vamos haciendo, vamos viendo hacia dónde nos lleva eso que estamos haciendo. Que es un trabajo que a veces trae incertidumbre, trae preguntas y bueno, ¿y esto estará bien, estará mal? ¿No? Pero bueno, a partir de ahí es que salen cosas novedosas y salen cosas interesantes y se puede producir eso que decía Gabriel en cuanto a la inquietud que uno tiene de poder producir algo con la música más allá de hacer canciones. Lo que no quiere decir que sea algo pretencioso de pretender, pero no, sino el hecho de cómo nos conmueva a nosotros lograr que eso traspase, ¿no?, del mero hecho de lo que se está haciendo. Y a partir de ahí creo que se puede llegar a lograr eso, de que uno plantearse esa pregunta de bueno, a ver, ¿qué estamos haciendo? Y sin ir con una fórmula preestablecida o decir, vamos a hacer esto, ¿no? Bueno, y se va haciendo. También hay, obviamente, algún lineamiento, porque uno no es pura espontaneidad. No estaría bueno tampoco. Porque de hecho algo tenemos que agarrarnos, como nuestros instrumentos y de nuestras notas. Que cada vez quizás vayamos sustrayéndonos cada vez más de lo que sabemos de antemano. Uh-huh. Para poder darle espacio a algo que surja nuevo. Que con el correr del tiempo y con el que delataste hoy, tiraste la cédula al piso, pero que con el correr del tiempo ese tipo de cosas como que se van llenando como ese musgo que no permite que el chispazo y la corriente fluya como debería ser, que haya un rayo ahí que atraviese. Bueno, para que ese rayo siga estando ahí y siga habiendo una energía que, ¿no?, que haga explotar algo, creo que bueno, dejar esos lugares para la experimentación son claves. ¿Te parece, Pablo, si nos vamos a escuchar otro tema para empezar a darle más forma de lo que estamos hablando, ¿no? De qué es lo que hace Música Bien, para le vos. Le damos carne a la poesía, entonces escuchamos un poco de música y seguimos charlando. Las botas de siete meses. de plomo son remoras. Los pies de plomo hacen que el andante se hunda en la cautela. Siete leguas dan vértigo y náuseas, impiden apreciar el paisaje. Estábamos escuchando los últimos acordes de Pies Desnudos, otro de los temas que forman parte del disco Librera de Música para Búhos, y me encantaría que se dijera de quién es el poema musicalizado. ¿Puedo hacer un pequeño paréntesis antes? Contarle a la gente, se llama Librera con V, con B corta, ¿no? Me imagino que, bueno, por eso de ese evento en Rivera. No sé si por el Portuñol o por Rivera o si por ambas cosas. Libramento, es una conjunción. Claro. Hay una nota preciosa en Radio Pedal que habla sobre la inauguración del espectáculo Librera este año. Lo pueden buscar. Perfecto. Y ahí saben de qué se trata, que es donde nace también el germen de Música para Búhos, sí, ¿no? Sí. Donde ahí se genera este proyecto, empieza ese embrión. Explota el proyecto ahí, totalmente. Uh-huh. Ahí explota, porque ahí nace la idea, ahí nace todo lo que es la idea de testimoniar lo que fue ese festival, musicalizando a los distintos a les poetas. Que mencionaron en el bloque pasado. Y esta canción que estábamos escuchando es un poema de Rafael Courtoisie. Uh-huh. una de nuestras grandes plumas. Y nada, es un texto que personalmente me conmueve mucho y tiene mucho también de lo que hacemos, ¿no? Acá en la banda, o mucha de esa filosofía, ¿no? Lo que estábamos hablando en el bloque anterior, claro. Justamente, ¿no? De ir haciendo sobre el camino y de, sí. Y de tomar lo que también va sucediendo alrededor para crear y para agrandarse. Música para búhos es el nombre también del tema de la banda, que es un poema de ¿quién? Bueno, es un poema de Ricardo Paseiro. Uh-huh. Exactamente. Es un poeta, yo no diría maldito, porque capaz que está mal dicho, pero es un, digamos que no es un poeta que está muy bien visto, que es de la generación del 45, pero quedó medio olvidado. Uh-huh. Y independientemente de lo que uno pueda hablar de la persona, yo prefiero abstraerme ahí y no juzgar al artista por separar la obra del artista. Uh-huh. A mí me parece que como poeta es un gran poeta. Después, uh-huh, como persona no lo conocí, no hay determinado sector que no tiene muy buenas referencias de él. Uh-huh. Es más conocido por haber ido a sabotear el Nobel que se le entregó a, se me fue el nombre ahora, no se puede creer, la arteriosclerosis. Bueno, ya me voy a acordar. ¿A Márquez? No, Márquez. Ya les voy a contar esa anécdota. Dale, bueno, quedará para otra. ¿Viste? Está generando otra Neruda, entrevista. A Neruda. Ahí va. Bueno. Es más, Neruda le dedicó un par de poemas. Ahí va. Una guerra impresionante. Habrá que buscar entonces ese intersticio entre ambos. Imaginate poetas. Imagínate qué época, ¿no? Una época, sí, muy compleja. Pero quedará para otro capítulo. Quedará para otro capítulo. Estábamos escuchando entonces Pies Desnudos de Courtoisy, que también forma parte de este colectivo de alguna manera, que ha acompañado algunos encuentros. Vamos a hablar también de lo que sucedió en el año 2022 para Música para Búhos, que es un año también bisagra, un año muy importante para el colectivo, porque, bueno, han sucedido muchas cosas y están sucediendo también. Chiquilines, vamos a contar cómo es la conformación del colectivo. Como para que genere esa forma que estamos queriendo de alguna manera, bueno, deformar, pero que va más allá de les músiques y poetas, ¿no? Que involucra a otra gente. Hay poetas que participan de lleno dentro del colectivo y hay otros que simplemente participan porque estuvieron presentes en ese festival y se tomaron poesías de ellos para musicalizar, que luego, como ha pasado en alguna de las presentaciones que hemos tenido, aparecen esporádicamente, pero que no forman parte, o sea, de lo que es el movimiento, uh-huh, ese ida y vuelta. Uh-huh. El hoy por hoy el colectivo está integrado por Eliana Lucián, bueno, Paola Melgar, que la tenemos aquí, que también es parte de ese colectivo, Wilson Javier Cardoso, José Luis Machado, bueno, Roque Duarte en la batería, Gonzalo Martínez en la guitarra, quien les habla en la guitarra y en la voz. Después el bajo va mutando, estuvo con nosotros acompañándonos en la gira Pablo Soiza de Doctor Roca. Alejandro Moya está ensayando con nosotros ahora para hacer la presentación del próximo sábado. Fabián Pintos, que fue un poco el que arrancó conmigo allá en el 2019. El Álvaro Domínguez, el topo, que hace los coros. Lo incorporamos, uh-huh, ahí va haciendo coros y, bueno, canta algún temita también. Uh-huh. Tremenda voz. Y fuera del escenario también hay un montón de gente, sí, que está, claro, colaborando, claro, claro, y que, claro, hace posible que esto suceda. Bueno, Janina Paiva, por ejemplo, que es la compañera de Roque, fue la que un poco nos impulsó a participar en unos fondos concursables. Yo le quitaría un poco. Sí, sí, claro. Yo no quería participar de eso. Se puso el proyecto al hombro y lo sacó. Bastante reacio, uh-huh, estaba con esas cosas, pero está. Me dieron manija, dale, que lo hacemos nosotros. Y está, lo único la que... La gran productora de todas las giras. Sí, sí, sí. Uh-huh. Y bueno, después está por ahí mi hija, Lucía, que es la que maquilladora oficial, la parte de maquillaje, de las coqueterías, que a veces esos berretines que tiene uno, este. Y no sé si me estoy olvidando de alguien. Y bueno, está Solange, que hace Solange, la escenografía. La eso fue una cosa que estuvo interesante, porque desde el momento en que surgió lo de la gira, ¿tá? Y quedamos efectivamente seleccionados, dijimos, oh, esto le tenemos que buscarle la vuelta para que aparte tenga algo visual, generar alguna cuestión, y bueno, está. Ella ha estado siempre muy presente porque es la tía de mi compañera, entonces siempre ha estado en la vuelta para los proyectos de ella, siempre ha usado de modelo a mis hijas, entonces siempre ha ido a una relación cercana, y bueno, le encantó también la propuesta. Hizo una puesta en escena maravillosa, sí, no, le agradecemos. Y bueno, y Gastón Rinaldi, que estaba haciendo las redes, que recién estaba acompañándonos por acá. Chiquilines, vamos a ir a escuchar otra canción, vamos a meternos a escuchar un poquito la voz de Liliana Lucián también, vamos a escuchar Autopsicografía, que es un poema de Fernando Pessoa. Y después Liliana recita uno de Saramago. Y después volvemos para hablar un poco de lo que fue esa gira 2022 de Música para Búhos y lo que se viene el sábado que viene. We'll be right back. se escapó y anda por el mundo a las cabriolas aprendidas en el circo que inventó. Extiende en el piso la capa que lo disfraza, hace del pecho un tambor y repiquetea, salta. Es un oso bailarín, un mono sabio, un ave zancuda de pico torcido. Al fin toca la charanga del poema, todo hecho de notas arañadas. ¿Y por qué es bicho? Dicho ahí queda, aullando a las estrellas despreciadas. El poeta no es gente, es bicho raro. Autopsicografía estábamos escuchando. Tiene como un subtítulo el tema, ¿puede ser? No, porque tiene no. El otro poema de Saramago. Perfecto. Estábamos diciendo que la canción está basada en un texto de Fernando Pessoa. Exactamente. Bien. Igual ustedes, más allá de... Porque si alguien no escucha a la banda y le dicen que musicalizan poesías, capaz que lo más común es imaginarte a alguien recitando musicalizado. Sin embargo... Ustedes por ahí lo hacen, pero también hay son canciones, ¿no? O sea. Sí. Es imposible explicar ese proceso, cómo funciona. Yo fui a un par de talleres del Bocha, cuando estaba vivo, quedaba con Numa Moraes y con Walter Paz, creo que era. No sé si no era en la Facultad de Humanidades. Y se divertían. Era algo muy divertido porque el Bocha, primero que nada, que es un tipo, era un tipo excepcional, lo supe tener como profesor de literatura, y él elegía un par de textos que le parecía que funcionaban. Tomá, Walter, musicalizate esto, y vos, Numa, musicalizate este otro. Y chiviaban. O sea, no, yo fui a buscar a robar algún pique, algo, y el único pique que uno entiende y que es como tiene que funcionar es, si te divertís, funciona. Chao. No puede ser algo... Es así, tiene que ser fluido y divertido. No hay un método para explicar cómo se musicaliza un poema, o cómo se escribe una letra, o cómo se hace una canción. Por más de que te quieran decir, no, que es trabajo y dedicación, y bueno, sí, está. Si no tenés el bichito, es difícil que te salga. Bajar un poquito del pedestal a la poesía también, o sea, o como... No, bueno. No en el mal sentido, sino desacralizar un poco, o sea, que no es algo tan sagrada... su literalidad por ahí y bueno, llevarla hacia otros lados. Ahí entramos en un tema. Lo que pasa es que, claro, en realidad sacralizar cualquiera, sea un poeta, sea un músico, sea lo que sea, es como ya de por sí negarle las posibilidades de que pueda hacer otras cosas. Para escribir una canción, ¿qué se precisa? Puedes saber un acorde, una nota. Y después tener algo para decir, nada más. Vivencia, vivir. La palabra hablada por años. No se precisa mucho más que tener historias que contar, algo que decir. Y no algo propio, porque no es que se trate de una voz propia, sino algo que esté conectado, estar conectado con la vida, básicamente. Lo que no es poco decir, en un mundo donde se nos intenta desconectar totalmente. Estamos desconectados, básicamente, de lo que pulsa y de lo que late. O sea que estar conectados con algo vital para decir... que puede decir, sí, tal, lo hace todo el mundo, no sé. Entonces no se trata ni siquiera de saber música o de saber poesía o de... Sí, hay que leer, pero después hay que desaprender todo eso y bueno, y tener algo para decir. Y después que tenés algo para decir, bueno, ver cómo lo decís. Que ni siquiera se precisa tampoco ir a un gran estudio. Sí, está buenísimo ir a un gran estudio. Pero la idea es hacerlo como sea. Y ustedes lo deben saber bien. Le gusta hacer radio y lo hacen como sea, más allá de que entrar en un circuito mainstream o no interese, o la gracia poder sea hacerlo de otra manera, de como uno quiera realmente. Se trata de eso, tener ganas. A mí me tocó un poquito la pregunta de Pablo. Permitime, Gabriel, que vos ibas a decir algo, pero te voy a interrumpir también. Que creo que esto de desacralizar la poesía es como esa visión de la poesía es difícil, la poesía no es para todos y todas. Uh-huh. Entonces, lo que un poco hacemos es mostrar que esa palabra, que tiene una intención, que tiene una belleza, que tiene una forma, se puede interpretar de una manera. Y entonces ahí es donde le vas dando color y brillo a la palabra. Eso es lo que hacemos. Los chiquines con la música y nosotros los poetas con la voz, con la palabra. Lo que hacemos es eso, es darle brillo a una palabra y cualquier persona entiende lo que estamos diciendo. Porque cualquiera puede leer poesía. Es eso, ¿no? No es que la poesía es para algunos o algunas, sino que es para el que la quiera disfrutar, y esta es una forma de disfrutar la poesía, ¿no? Y yo te agregaría algo más. No solo quizás interpretar la palabra, sino el hecho de, por ejemplo, lo que intentamos hacer con los búhos entre todos, es que esa palabra sea experimentada también arriba del escenario. Uh-huh. Que se pueda experimentar, poner el cuerpo, ¿no? Debe ser una experiencia distinta a leer, ¿no? Arriba un escenario con música y donde quizás no tengas que leer, lo tengas que haber incorporado de otra manera y poner el cuerpo, debe haber distintas maneras. Y el ritmo también, porque se juega con la música, no es que es una música de fondo y nosotros leemos y nada más, sino que hay. La experiencia también es otra, y eso está bueno a la hora de poder sacar la poesía de eso que estás diciendo, uh-huh, también de toda esa cuestión, ¿no? Esa sacra, uh-huh, y poder experimentar de otra manera. La música igual, nos debemos a ustedes, como ustedes se recitan, y nosotros ponemos creamos esos climas, esos paisajes, que obviamente van a depender de lo que ustedes están en ese momento experimentando con lo que están diciendo también. Uh-huh. Y con lo que están poniendo con el cuerpo y lo que están poniendo con la voz. Uh-huh. No más allá de lo que se esté diciendo, sino de lo que se está transmitiendo a nivel de energía, de fuerza. Uh-huh. Eso es lo que pasa en el escenario con música para búhos. También ese buscar, ese también darle el privilegio a poetas que a veces no se conocen o que a veces no se difunden, poetas nacionales como Circe Maia, por ejemplo, que lo que se intenta también es mostrar la literatura nacional, ¿no? Poetas que muy pocas veces tienen visibilidad en otros circuitos, ¿no? Que no sean los literatos. No sé si se les ocurre agregar algo más. ¿No? Quiero decirse, Maya, está bueno eso que estás diciendo, porque en Tacuarembó el acercamiento de los familiares produjo algo muy interesante en cuanto al agradecimiento de ellos por el reconocimiento que se estaba haciendo. Uh-huh. La poeta, cuando no se lo esperaba, ni por gente que no se lo esperaba, ni por algo así, que de la nada, ¿no? Y pasa ese reconocimiento de los artistas menores, nacionales, que pasan como si nada, la cultura en sí, ¿no? Uh-huh. Pasa por debajo de muchos lugares donde a veces está bueno el reconocimiento, no por el hecho de ensalzar nada, sino por dar un abrazo, ¿no? A lo que se hace y a lo que se hace acá. Uh-huh. Que básicamente es donde vivimos, donde tocamos y donde nos nos cruzamos. Sí, forma parte de nuestra cultura. Y también tiene que ver con lo que queremos decir, ¿no? Sobre qué cosas queremos hablar, sobre qué cosas, cuáles son esos temas que queremos poner también en sobre la mesa con el arte. Estoy haciendo este preámbulo para el tema que se viene, que es a partir de un poema de Liana Lucián, que se llama ¿Dónde están?, que musicalizaron de una manera exquisita y que, bueno, yo me voy a callar y vamos a escuchar. Thank you. sin ganas, acaricio sin manos, son fuego al viento sin melodía, y vuelvo a preguntar, ¿dónde está? Estábamos escuchando, estamos todavía escuchando ¿Dónde están?, canción de Música para Búhos que está acá en Radio Pedal. Y bueno, ¿dónde están? Es una pregunta quizá un poco que evoca muchas cosas, pero lo que sí, para ir un poco más a algo más llano, digamos, e importante al mismo tiempo, es que van a estar en Sala Goes el 12 de noviembre a las 20 horas. ¿Qué es lo que se viene ahí? Digo, lo que se augura que puede pasar más allá de todo lo que les va a sorprender a ustedes mismos, ¿no? Y va a ser la presentación del disco, va a ser el cierre de la gira nacional que arrancó el 3 de septiembre en Salto, a raíz justamente de unos fondos concursables que fuimos seleccionados por el MEC. Y bueno, donde van a participar la mayoría de los poetas que fueron musicalizados en el disco. Y tiene también, en esto que decías de la gira nacional, tiene esa impronta de convivir con artistas locales, ¿no? Y lo sí, que claro. Hicimos en Salto, claro. que se convocó a unos artistas plásticos de la localidad, en Tacuarembó, que fueron... En Salto estuvo Fabricio Broly, estuvo Papino, con su compañera... Sí. Después en Tacuarembó estuvo, creo que fue poeta invitado, sí. y el homenaje a Circe. Y el homenaje a Circe Maya. Después en Rivera fue en el marco del cierre del Festival Librera, que creo que es el tercero o el cuarto, uh-huh. Que donde también participaron las personas que fueron seleccionadas allí por el festival para cerrarlo. Uh-huh. Y acá en Montevideo va a participar. Te faltó Maldonado. El Maldonado participó. Dos poetas hermosísimas, sí, que trabajaron en que es en un el desastre escenario, no acordarme el nombre de ellas. En La Valleja, que estuvimos en Villa Serrana, estuvo un colectivo que hacía proyecciones. Interactuando con el Infanta Rodante. La Infanta Rodante. Interactuando con el uh-huh. tema de la imagen. Uh-huh. Y ahora, en la Sala Góes, antes que nosotros, va a estar el dúo Como Ícaro, que es Luis Maya, con su compañero que... Como siempre, yo no me apunto los nombres y bueno, está. Habrá que resolverlo para el sábado, pero en la nota lo vamos a poner, no te preocupes. Así que este sábado 12 en la Sala Góes a las 20 horas, las entradas están en venta por Ticantel, quedan muy poquitas. Quedan poquitas. Así que vamos a apurarnos para. Exactamente. Para poder disfrutar del espectáculo de música para búhos. Qué bueno que todo ese transitar en el cual fueron en cada punto conviviendo y coexistiendo y expresándose con gente de ahí, ¿no? Sí, sí. Sí, buenísimo. Con gente de ahí y entre nosotros, uh-huh. que es una logística importante. El traslado, la convivencia. Fue una experiencia divina que es poco común en este país uh-huh. por los costos. Claro. Uh-huh. Como Ícaro es Luis Maya y Emiliano Cruz. Perfecto, quería decirlo para Gabriel. Hacer justicia porque... Perfecto, Gabriel. Bien, perdón, Gonzalo. Sí, bueno, sí, sí, nos sindicalizamos. Se sindicalizaron, está perfecto, porque en el mundo de los búhos también hay conflictos. Y a partir de esos conflictos de que salen cosas interesantes, que cada uno, bueno, en realidad sucede lo que sucede en el mundo real, o sea, la lucha de poder. Básicamente dicho así suena horrible. Entre los búhos hay no, una lucha de poder que nosotros tratamos de subsanarla a nuestra manera. O sea, mi manera de subsanar ese problema es hacer ruido con la guitarra. Yo se la desenchufo. Ella aumenta su tonalidad de voz, claro, ¿no? Demuestra su hartazgo a niveles exasperantes. Están a punto de generar algo arriba del escenario que no sabemos qué es. Si quieren saber qué es, pueden ir este sábado a ver a los Música para Búhos, o sea, vernos uh-huh. A las 20 horas. Y bueno, pueden llegar a usar estas cosas que estamos hablando. Bueno, y otras tantas que son indecibles. Bueno, como en todo organismo vivo pasan cosas, pasan, ¿no? cosas, sí. Y fíjate la convivencia, ¿no? Digo, gente relativamente grande, viviendo una experiencia de salir de gira, digamos que si bien no han sido tantos días de convivencia, pero entre ensayos, bueno, han sido bastantes. Y la familia, ¿no? Que ahí acompañó siempre, que estuvo, formó parte de esa horda. Entonces eso siempre genera tensiones y genera cosas también creativas. Pero ahora se viene un último espacio del programa, que es un espacio distendido en el cual la producción elabora una serie de preguntas para incomodar básicamente a los invitados y nosotros poder distendernos tranquilamente, ¿verdad, Pablo? Sí, en este caso anatomía del búho, ya que tanto hablamos de la interna, ¿no? Del colectivo. Porque, bueno, para conocer un poco más en profundidad qué es lo que hay en el interior de esta banda, ¿no? Es que les pedimos un poco de ayuda para trazar un mapa, no sé, podemos decirle bioespiritual, sentir pensante o como queramos ponerle, ¿no? De estos búhos, ¿tá? Que cantan de una forma diferente a la que solemos atribuirle a estas aves, ¿no? O bueno, quizá no tan diferente, ¿no? Porque ahí empiezan como, bueno, las cuestiones más relativas y, bueno, y poéticas, por decirlo de alguna manera. Así que unas preguntitas ahí como para ver un poco qué acontece ahí adentro, qué se mueve. ¿De qué se alimenta el búho? ¿De qué se alimenta Música para Búhos? Yo creo que un gran alimento de Música para Búhos son las intuiciones. La intuición, básicamente. Poder pensar poco y sentir mucho. por lo menos eso arriba del escenario. Arriba del escenario tratar de que eso sea lo que acontezca. Alimentarnos, guardar alimento para que arriba del escenario las intuiciones sea nuestro combustible. ¿Y al lado más frágil de ese búho? Qué pregunta que nos hacen, te digo. Y el lado frágil de los búhos puede ser todo lo que hace que lo que la intuición nos lleva nos lo impide llevarlo a cabo. Eso es el lado frágil de los búhos. Y el lado quizás con el que tenemos que lidiar también. O sea, todo lo que no nos permite... La rigidez. Hacer lo que estamos proponiéndonos. O sea, lo frágil. ¿Cómo hace el ave nocturna para habitar el día o el día a día? Y bueno, dale vos, Daniel. Se precisa de una cooperativa de personas que estén alineadas en una sintonía que nos permitan poder ser uno mismo en momentos en los cuales son muy, muy complicados. No sé si se entendió lo que quise decir. Sí, está bien, pero yo diría igual que un búho, es de eso que estaba diciendo, precisa dormir mucho, hacer poca cosa y tener mucho tiempo para bartolear. Exactamente. Y gente que te aguante la cabeza con esa filosofía. Porque si no, el colectivo no funcionaría. Uh-huh. Sí, sí, sí. Sí, igual los ensayos son unos momentos mágicos que suceden, y no generalmente de noche, también suceden de día. Somos unos búhos raros. Sí, claro. Y bueno, lo que pasa es que quizá esa especie de a contratiempo en la vida, ¿no? De, por decir algo, las aves nocturnas, o sea, dentro del paradigma de la música, dentro de la música, el rock, lo que sea, capaz que ensayar de día es como ir un poco como hacer una ave nocturna, pero a la inversa, no sé, se me ocurre. Sí, sí, ensayar de día y llegar a la noche y seguir ensayando de noche. No sería una cosa u otra. Podrían ser las dos perfectamente. Claro. Pero bueno, eso es en el mundo intuitivo de los búhos. Claro. Y lo frágil sería eso, que bueno, lo que no nos permite descansar como queremos, ensayar todo el día, claro, etcétera, etcétera. Y ojo al gol, que eso que dice Gonzalo del tema de bartolear y de que es toda esa teoría de que no, o sea, de lo no rígido, no es para todo el mundo. Nosotros tenemos personas a las cuales las obligamos a ensayar y bajo amenaza, ¿no? Digo, tienen que estar a veces 3-4 horas, las tenemos ahí, las hacemos que practiquen. Claro, hay una teoría del bartoleo. Y se quejan, ¿no? Se quejan y dicen, no, que un abrazo a todas las personas que se están quejando en este momento. No es que estamos bartoleando así, no, hay una teoría del bartoleo y tiene sus principios, pero bueno, está. Uno de ellos es eso. Y bueno, ¿cuál es la fortaleza de esa ave? ¿No? Ya hablaron de la debilidad. Quedamos en que teníamos debilidades, no tenemos debilidad. Bueno, tendríamos que definir debilidad. Me perdí de algo. Ahí estamos mostrando una pequeña debilidad interna. No, me perdí. Una fragilidad interna en cuanto a los principios, se nos está cayendo lleno de fortaleza. Escuchen una cosa, ¿cuándo está contento el búho? Cuando toca, cuando está haciendo música, cuando hace música, cuando compone. Cuando está rodeado de los afectos, de los amigos, de esa gran comunidad que es justamente música para búhos. Preguntar qué es lo que más le gusta sería un poco redundante, o entraría alguna cosita más. Es que en realidad entraría en muchas cosas más. Sí, claro. Muchas cosas más. Unos buenos ravioles con tuco, por ejemplo, con un vaso de vino. Un matecito caliente también. Sí, también. Acompañando. Cariño, ¿no? Básicamente, sí. En las diversas formas. Sí. Las zapadas. ¿No? El momento de la zapada y es. Está bastante bien. Ahí es cuando surge surge todo. En una zapada. A partir de ahí es que todo puede llegar a ser posible. La zapada como algo fermental y como algo que se tiene que tomar en serio, ¿no? Es, uh-huh. Por eso la teoría del bartoleo. Es un bartoleo de verdad. Bien hecho. Claro. Claro, tomado en serio, digamos. No, tiene sentido. Claro. A partir de ahí es que una presentación en vivo adquiere eso, con toda una cantidad de agregados, uh-huh. extras, que se dan ahí, que hace que, bueno, que tenga su que ver un espectáculo. Por lo menos engendrarlo de esa manera nos posibilita dar la capacidad para imaginarnos otras cosas nosotros, otros mundos a partir de eso que suceda, pero a su vez también generarlo en la gente. Uh-huh. Porque no podemos estar constantemente tocando. Entonces, cuando no se toca, hay que hablar de cuando se va a tocar o, bueno, de lo que se está haciendo. Y bueno, cuanto mejor podamos crear una imagen de lo que intentamos hacer, quizás pueda llevar a que alguien se acerque a ello y pueda salir o agradecido o decepcionado. Bueno, eso está dentro de las posibilidades. Es lo lindo, quizás. Es lo lindo, bueno. Quizás. Todavía no llegamos al punto de podemos devolver la entrada si no están de acuerdo, pero en algún momento se puede llegar a dar. Sí, claro. Y ahora está grabado, así que en algún momento cuando se dé... Y al uruguayo no le des muchas opciones de eso. Porque... Pero en principio vamos a recordarle a la gente que este sábado 2 en la Sala Goes a las 20 horas está Música para Búhos con este espectáculo que acaban de describir durante toda la entrevista y que, bueno, promete mucha cosa, ¿no? Así hasta el final. Sí, ¿no? Sí. Vas a dejar todo ahí en la Sala Goes. Totalmente. Las entradas están en Nadie se va a ir indiferente de ese encuentro, eso seguro. Nadie se va a ir indiferente. Algo va a suceder. Algo les va a suceder. Soluciones imaginarias a los problemas del corazón. El sábado 12 en la Sala Goes. Claro, como este programa en el que todo puede suceder, que tenemos una entrevistadora que por momentos fue entrevistada, por momentos entrevistadora, ¿no? Movimientos, ¿no? Un poco lo que se intuye. Sí, digamos. Sí. Bueno, Paola, no sé si fue al aire o en el corte que lo dijimos, pero es parte del movimiento que posibilita que los búhos vuelen. ¿No? Uh-huh. Paola, Eliana, el lado femenino y el lado fuerte de los por grupos. Eso mismo es de esas cosas que justamente funcionan como una especie de baluarte para que no hayan debilidades. Es un hermoso colectivo, eso pero doy fe de eso. Sí. El trabajar cooperativamente tiene, uh-huh. tiene esa ventaja. A veces se demora más. Es más lento el camino, pero es más disfrutable y se llega a buen puerto seguro. Pasito a paso, mejor así. Bueno, chiquilines, un gustazo, bueno, de muchas verdad. Muchas gracias a los dos. Un placer. Divino el programa. Y bueno, obviamente, si no fuese por la difusión, hay que hacer. Sería muy difícil que la gente se enterara de que existen cosas, de que suceden cosas. Y de que suceden cosas, que eso es lo más importante, ¿no? Exactamente. Bueno, nosotros nos vamos a ir escuchando Saberes, uh-huh. que es otro de los temas que está en el disco. No sin antes repetirles que este sábado 12 en la Sala Goes está Música para Búhos, las entradas van a estar en Meta por Ticantel y vamos a dejar el link en la nota que vamos a subir en unos días nada más. Y como lo prometí es deuda, acá sí. tengo la información, este domingo 13 no se olviden que Palermo explota, es Palermo Vivo en la calle San Salvador y Minas, es un evento que coorganizamos junto con la gente de El Hormiguero y me había quedado la data sobre la música en vivo que me va acuerdo, a suceder. Sí. Va a estar Nico Blignone y su filial Montevideo, amigues de acá supieron estar en el programa. ¿Cómo no? Va a estar la compañía Fugor, Coro La Ventolera, Belén Quinteto Candombe y Queso Magro. Notable. Así esa que es ya la hay plan de para sábado y domingo, este fin de semana. Ya está. Bueno, este fin de semana se mueve todo. Sí, clave, sí. Así que bueno, lo dejamos con la compañía de En Una Buena, programa de Radio Pedal, así que sigan prendidos acá. Pero antes de eso, nos vamos escuchando Saberes, pero antes contarles que, como cada lunes, el lunes que viene vamos a estar 18 horas radiopedal.uy siguiendo difundiendo la música emergente uruguaya para zafar un poco de la misma musiquita y encontrar cosas nuevas, nuevos tesoros acá en la vuelta. Nos encontramos el lunes. Notas del azul pentagrama.